Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Señoras y señores, yo soy el hombre que vino a cantar. A veces mi voz se pierde en la noche, a veces la gente viene a escuchar. Voy a pedirles en este momento que me presten por un rato su atención, para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción. Voy a contarles una historia, un cuento, la fábula del grillo y el mar. La fábula, la fábula del grillo y el mar. La sombra de una ceiba inmortal, un grillo que salía en las noches para irse a cantar al trigal, porque allá se juntaban para demostrar su habilidad los grillos cantores, y el nuestro cantaba con los demás los coros de acuerdo con las estaciones. La fábula, la fábula del grillo y el mar. Debías probar cantarle a algo más grande que el campo, ¿por qué no cantarle a la mar? Y dispuso un día seguir el consejo, y sueños de gloria llenaron sus noches, y optó desde entonces para no resfriarse, cerrarse del saco todos los broches. La fábula, la fábula del grillo y el mar. Thank you. al fin nuestro amigo a la mar y pasóse las horas cantándole, pero el mar rugía y rugía, aún viendo al grillo enfrente de él. Y quedóse sin voz por la noche el cantor, como a veces me suelo quedar. Porque a veces el grillo del cuento soy yo. Adivinen ustedes quién, quién es la mar. Bueno, pues hemos escuchado con la participación de Aluix Nahual la fábula del grillo y el mar. Y esto fue para complacer a Héctor Reyes, que nos está escuchando por el Parque Bolívar, en la zona número 1 de la ciudad de Quetzaltenango. Pues comentándoles por acá que en la época de la colonia los españoles decidieron que el pago de tributos se pagara dos veces al año. En junio y en diciembre, por ello, aprovecharon las fiestas religiosas de San Juan Bautista y también de Navidad, porque estas agregaban grandes multitudes. Para obtener el dinero necesario para pagar los impuestos, los comerciantes se veían en la necesidad de vender sus productos agrícolas, animales y variedad de objetos a precios bajos. Por otro lado, los compradores aprovechaban los atractivos precios, abundantes ofertas y también de buena calidad. Al terminar el dominio español en Guatemala, la situación tributaria cambió. Por la costumbre, pues se mantuvo con el beneplácito de los gobiernos que hicieron turno en aquella época. Esto es lo que podemos comentarles y vamos a seguir platicando con ustedes más adelante. Y les cuento que faltan 9 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Regalito de amor que sabe a canción cuando el corazón es feliz. Regalito de amor, te vine a cantar, te vine a brindar mi querer. Nuestro idilio será un solo sentir, un solo vivir sin igual. Regalito de amor con sabor a cantar. Regalito de amor, yo le vengo a entregar al que es único dueño de mi corazón. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo allí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Cornelia Sosa interpretando Regalito de Amor a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Y platicando, pues, datos importantes. Este regalito de amor la solicitó. Vamos a ver quién. Dentro de las personas que están llamando, don Salvador Gálvez, don Ricardo Ovalle. Por cierto, que don Ricardo Ovalle nos sintoniza ya en Chicago. Gracias, don Ricardo. Ya le incluimos la canción que usted quería escuchar. Pues hablando de la feria, la fiesta patronal y la feria no son solo lo mismo, pero se realizan simultáneamente la feria de la actividad comercial de entretenimiento desde el tiempo de la colonia. Es importante porque genera ganancias a las autoridades locales por medio del cobro de impuestos. Las municipalidades cobran por ocupar espacios para la venta, los eventos musicales, juegos pirotécnicos, la movilización de flujos importantes en cada lugar donde se conmemora esta feria. En general, actividades sociocomercial, así también funciona el sistema hasta nuestros días. Ya en el siglo XIX, en suroriente de Guatemala, las ferias eran agrícolas y ganaderas. Había corridas de toros, peleas de gallo y también jaripeo. Vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos para don Emilio de Rosario Castro Luarca, para doña Mandita Palacios, para Alfredito Godínez, don Carlos Humberto Robles y don Oscar Cojulumi familia. Felicidades por la sintonía esta mañana a través de la emisora de la familia. Thank you.

que no te guste al hacer el amor. Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, señora. Es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora. No le quite años a su vida, señora. Como sueño con usted, señora. No le quite años a su vida, señora. Tu cuerpo mojado. Tormenta Band nos ha interpretado Señora de las Cuatro Décadas, y fue para complacer a Edgar Raúl Chicará, que nos sintoniza esta mañana por el barrio de la Cruz de Piedra. Felicidades. También para el claustro de profesores del Instituto de Estudios Avanzados Los Altos, que en esta ocasión pues también nos están prestando su sintonía, escuchando a través de la emisora de la familia el programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de las ferias, de como habíamos platicado anteriormente, corridas de toros, peleas de gallos y de jaripeos, complementando perfectamente la actividad religiosa y comercial. Lo constituyen las ventas de comida tradicional, a las que desde 1970, fíjense ustedes, se integró la comida rápida en Guatemala, de mucha aceptación y también de convivencia, pues los vendedores ofrecen la facilidad de comer sin tener que cocinar para después saborear un dulce típico artesanal. Y hablando de las ferias, saludos para Edgar Raúl Chicará del barrio La Cruz de Piedra, que está precisamente atareado en la fabricación de las tradicionales roscas de Quetzaltenango y que se van a ir a vender allá en la feria del Hipódromo del Norte, en la capital de Guatemala, en la feria de Nuestra Señora de la Asunción. Felicidades, este año sí va a haber feria, dice, siempre con las medidas necesarias. Lejos, muy lejos. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado Olvido Pasional para complacer a don Ricardo Ovalle, que nos está sintonizando allá en Chicago. Nos ha enviado un mensaje a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Pues fíjense ustedes que esta celebración en la ciudad de Quetzaltenango, que próximamente va a realizarse, esto data desde el 17 de junio de 1884. La intención era desviar el interés de la población en la veneración de la Virgen de Dolores, que se celebraba el 15 de septiembre. Pero la religiosidad, sí, religiosidad arraigada de los quetzaltecos, se mantuvo, y así lo demuestra la fiesta patronal dedicada a la Virgen del Rosario. Lo más importante, el aprecio es tal que el magistral músico Víctor Bosbelí Aguilar le dedicó a la patrona la guarimba La Patrona de mi Pueblo. La época esplendor de esta feria se alcanzó a mediados del siglo XX, cuando era visitada por delegaciones culturales de Centroamérica. De ahí el prestigio de sus juegos florales, además, porque a finales del siglo XIX llegan a Guatemala los primeros tiovivas y ruedas de Chicago. Esto favoreció la actividad económica. En los años 70 del siglo XX, el interés decreció como consecuencia del conflicto armado interno. En la actividad es más bien una actividad local. Fue así como Justo Rufino Barrios desvió la mente de los quetzaltecos, y ahora pues fue que impuso la celebración cada año de la independencia de Guatemala, decretándola cada 15 de septiembre. A él no le importaba tanto las celebraciones patronales. Es por ello que se decretó el 15 de septiembre la celebración del aniversario de nuestra independencia nacional. Ya en el mes que sigue, que es el mes de octubre, todo el mes de octubre es dedicado a la patrona de mi pueblo. Su día importante es cada 7 de octubre. Vamos a seguir con ustedes a través del programa, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. En tus ojos se te nota la tristeza, y tu rostro solo muestra un desconsuelo. Es que adentro, muy adentro, estás sufriendo, y tú crees que no existe una salida. Crees tú en los placeres de esta vida, y que al morir tu sufrimiento se termina. No te engañes, pues tan solo es fantasía, y al final todo es tormento noche y día. ¿Qué esperas tú para cambiar tu vida? Si Cristo hoy te ofrece una salida, no esperes más vivir esta agonía y entrégate. Se te nota la tristeza, y tu rostro solo muestra un desconsuelo. Es que adentro, muy adentro, estás sufriendo, y tú crees que no existe una salida. Crees tú que los placeres de esta vida, que al morir tu sufrimiento se termina. No te engañes, pues tan solo es fantasía. Y al final todo es tormento noche y día. ¿Qué esperas tú para cambiar tu vida? Si Cristo hoy te ofrece una salida, no esperes más vivir esta agonía y entrégate. ¿Qué esperas tú para cambiar tu vida? Si Cristo hoy te ofrece una salida, no esperes más vivir esta agonía y entrégate. El grupo Recopilación también participando en el programa Remembranzas TGD, interpretando, esto se llama Armonía. Bueno, pues estamos platicando datos importantes de las ferias de nuestra Guatemala. Fíjense que de acuerdo con el gubernativo del 25 de febrero de 1893, se llegó a crear la Feria de la Pepesca y también de la Mojarra. De esa manera se quiso estimular el comercio con la tradición y tradicional fiesta de la Santa Cruz en Amatitlán, cuyo día importante es cada 3 de mayo, con el santoral católico. La fiesta de Amatitlán adquirió mucha popularidad durante el siglo XX por su cercanía a la capital de Guatemala y fácil acceso en tren. Era uno de los lugares favoritos de paseo para los capitalinos que visitaban el pueblo y la ribera de ese lago. Pero el atractivo principal siempre ha sido la fiesta de la Santa Cruz, ocasión en que los lugareños y visitantes acompañan al niño de Amatitlán en su procesión acuática cada 3 de mayo. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para usted que nos sintoniza hasta ahora y complacemos a nuestros amigos que solicitan sus bonitas canciones en el programa Remembranzas TGD.

sonreír y ser feliz. Pues tú eres todo lo que tengo aquí. Eres en mi vida lo más grande. El grupo Raunales de Guatemala nos ha interpretado esto que se llama Nena. Bueno, pues ya en la parte final les comento que el otro mes de ya septiembre es el mes de la Feria de la Independencia, el aniversario de nuestra independencia nacional. Y claro, pues unos dicen que va a haber feria, otros dicen que no, pero solo los actos culturales. Y la verdad que el pueblo en sí, el verdadero pueblo de Quetzaltenango, de rodillas le pediría al alcalde municipal que no autorizara la feria, al paso que vamos con ese contagio. Pero ya oficialmente los actos culturales, veladas, coronaciones, eso sí, pues se va a llevar a cabo. Eso sí, ya es oficial. Vamos a platicar en los programas venideros el origen de la Feria de la Independencia y su historia. Y ahorita que estamos empezando el mes de agosto, pues es la feria que se aproxima y que muchos lugares están también en las mismas condiciones, como dice la canción. Unos quieren y otros no quieren. Otros porque quieren salvaguardar su salud. Pues fíjense ustedes que la feria que se aproxima es la del 15 de agosto, que tiene sus orígenes esta actividad en la compra-venta de ganado que se realizaba en el Valle de la Ermita antes de asentarse la capital de Guatemala en este lugar. Se fortaleció ya en el siglo XIX al fusionar la Feria de Jocotenango Zacatepeques, de mucha popularidad en el Valle de Panchoy, la cual fue decreciendo y también expandirse, y el barrio moderno y Jocotenango, que se convirtieron en la zona 2 de la capital de Guatemala, pues ahí se empezó a celebrar lo que ahora se llaman y mencionan el Hipódromo del Norte. Además, con el aparecimiento de otros festejos como la Feria de Noviembre, que fue instaurada por el aniversario natal de Jorge Ubico, pues también se expandió la Feria de Jocotenango, la que muchos están ya preparando las cosas que se van a ir a exponer y a vender durante los primeros días de ya de agosto, y el día importante en honor a Nuestra Señora de la Asunción, el 15 de agosto. Estamos saludando a Edgar Raúl, que está preparando las rosquitas quetzaltecas, las manías y tantas cosas que tradicionalmente van a exponer en la Feria de Jocotenango todos los años, y estar allá el 15 de agosto, que es el día de la patrona de Guatemala, la Virgen de la Asunción, llamada también Nuestra Señora de los Ángeles. Bueno, apreciables amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por esa sintonía. Los invitamos muy cordial, muy atentamente, para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Chicarán. Reciban ese cordial saludo de la señor Cleo, auxiliada por Emerson de León en la parte musical. Cariñosamente, un servidor, Raúl Chicará Chávez. Gracias por la sintonía y hagamos lo posible por ser muy felices. Hola amigos de Radio TGD, les saluda de Iron Courts, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal.